Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente primero del gobierno con lealtad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la presidencia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Trabajo e Inmigración. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad. Así han prometido ante el rey los 5 nuevos ministros del gobierno y el nuevo vicepresidente. Este acto se ha celebrado a las 5, es lo único puntual en esta tarde, porque a partir de ahí las tomas de posesión van con retraso. La principal, la que más calado tiene, es el relevo en la vicepresidencia política. Ha sido la primera de la tarde en Moncloa, rodeado de todo el gabinete, sin el presidente y con una María Teresa Fernández de la Vega emocionada. Alfredo Pérez Rubalcaba ha pronunciado sus primeras palabras como número 2 del gobierno y han sido de reconocimiento para su antecesora. Hay un antes y un después, asegura, y así marcaba los objetivos políticos del nuevo ejecutivo: austeridad, reformas y cohesión, también esfuerzo. Por trabajo no va a quedar. Ojalá al trabajo le acompañe el acierto, pero por trabajo no va a quedar. En Moncloa también el nuevo ministro de la presidencia ha recibido de manos de la ex vicepresidenta la cartera de su departamento. Ramón Jáuregui tiene dotes de comunicación, lo ha demostrado con un discurso encendido, pasional, que ha recibido el aplauso de sus compañeros de gabinete. Jáuregui llegó ayer del Europarlamento, pero confía en ponerse al día muy pronto. Tengo que hacer una pequeña inmersión en la política nacional y espero que con 2 tardes con Alfredo de lecciones magistrales me basten para volver a ponerme en la política nacional, de la que tampoco me he ido del todo nunca. Jáuregui, que reconoce que tendrá que coordinarse bien con el vicepresidente primero. Hace unos minutos ha terminado la toma de posesión en el Ministerio de Exteriores. En Sanidad se está produciendo en estos momentos y está en la palabra la exministra Trinidad Jiménez. Porque sois de verdad unos grandes profesionales de los que he podido aprender. Ahora es la jefa de la diplomacia española. En los próximos minutos se celebrarán los de Medio Ambiente y Trabajo. En unos minutos les contamos cómo se están desarrollando todos estos actos. Estaremos en las sedes de esos departamentos. Estos cambios en el gobierno nos deja también una polémica. El alcalde de Valladolid esta tarde ha tenido que rectificar, pedir disculpas a la nueva ministra de Sanidad, Aleire Pajín. En Onda Cero así hablaba de ella. Ya lo que clama el cielo, ¿verdad?, es lo de la ministra de Sanidad y Política Social, la Leire Pajín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Javier León de la Riva se ha disculpado, son palabras desafortunadas, reconoce un exceso verbal, llamará a la ministra, pero esto no ha calmado la polémica. Celia Villalobos, de su partido, su compañera, acaba de tachar esas palabras de estúpidas y poco apropiadas, y desde el PSOE su número 2 y ministro de Fomento, José Blanco, pide la dimisión del alcalde. Exigimos a Rajoy que tome cartas en el asunto y, aunque solo sea por una vez, que actúe. Si no actúa, será cómplice de unas declaraciones machistas, intolerables y repugnantes. Así se termina de escribir este jueves, en el que en Francia parece que no se van a olvidar de las protestas en contra de la reforma de las pensiones. Tras 9 paros generales, los sindicatos acaban de decidir que quieren más movilizaciones. Nos vamos en directo a París. Corresponsal Luis Miguel Úbeda, buenas tardes. Buenas tardes. 2 nuevas movilizaciones sindicales convocadas, que serán la 7ª y 8ª desde el comienzo de las protestas el 7 de septiembre, el próximo jueves 28 de octubre huelga general y el sábado 6 de noviembre jornada de manifestaciones. Los principales sindicatos franceses mantienen de momento la unidad y siguen programando movilizaciones, con independencia del voto en el Senado que podría producirse mañana viernes. Gracias, Luis Miguel. Este jueves también tiene otras noticias muy destacadas, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. La propuesta de negociación colectiva de la COE en manos de los sindicatos. Según ha sabido Radio Nacional, la patronal plantea que una empresa con dificultades pueda dejar de aplicar todas las condiciones pactadas en el convenio. Llegan a fin de mes a duras penas. 3 de cada 10 hogares españoles tienen dificultades para hacerlo y casi un 40% carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos. La justicia europea rechaza el canon digital. De entrada ya dice que no se puede indiscriminadamente aplicar el canon digital. Eso de que todo el mundo era culpable, aunque demostrase lo contrario, esto se ha acabado. Dice que cobrarlo a los soportes adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos a la copia privada no se ajusta al derecho comunitario. Protección de datos investiga a Facebook. Pretende saber si ha vulnerado la normativa española al transmitir datos confidenciales de sus usuarios a empresas de publicidad y de rastreo en la web. Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010. Mientras el gobierno cubano no democratice la isla, van a surgir muchos premios Sájarov más y de otra índole con respecto a la liberación y a la libertad de conciencia. Lo ha dicho en declaraciones a Radio Nacional. El Parlamento Europeo reconoce al disidente cubano su lucha por la democracia y la libertad de expresión. Los socialistas critican el uso político del galardón. El sol ha lucido hoy en casi todo el país, pero en las próximas horas va a tener que dejar sitio a las nubes, que van a poblar buena parte de la península, Yolanda. De la península y de las islas, sobre todo en el norte, el centro y el oeste. De hecho, en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón, se espera que llueva débilmente. Las temperaturas sin grandes cambios. Y a las 9 y 5, Radio Gaceta de los Deportes, con varios partidos de la Liga Europa en juego. Jorge Duato, buenas tardes. Buenas tardes, ya están en la segunda parte el Stuttgart 1, Getafe 0 y el Kinepri 0, Sevilla 1. A las 9 y 5 comenzarán el Atlético de Madrid, Rosenborg y Villarreal, PAOK de Salónica. Y además, finalmente, el Barcelona enviará a Oviedo a un representante, será Xavi, estará mañana en la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Bueno, pues precisamente allí nos quedamos, todavía en portada, todo preparado en Oviedo para una nueva entrega de los premios Príncipe de Asturias. A esta hora comienza el primero de los actos de esta 30ª edición de los premios. Es un concierto al que asisten don Felipe y doña Leticia. En Asturias está Luis Manuel Fernández. Buenas tardes, Luisma. Hola, ¿qué tal? Saludos desde la Plaza de la Gesta, a menos de 24 horas para la entrega de los premios en Oviedo. Ya se respira un ambiente de fiesta. Cientos de personas se han congregado a las puertas del Auditorio Príncipe Felipe para saludar a sus altezas. Aplausos, vítores, piropos y, sobre todo, el sonido inconfundible de las gaitas han dado la bienvenida a don Felipe y a doña Leticia. En estos instantes, en el interior está a punto de sonar el himno nacional para luego dar paso al concierto propiamente dicho que ejecutará la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. El programa incluye la obertura de la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, y la misa número 11 en re menor de Joseph Haydn. Tras la velada musical, los príncipes cerrarán jornada con una cena en la antigua plaza de abastos de Trascorrales. Al ágape están convocados los patronos de la Fundación Príncipe de Asturias y los premiados en las 8 categorías. Después, a dormir para afrontar mañana la intensa agenda que les espera y que ustedes podrán seguir aquí, paso a paso, en Radio Nacional de España. Gracias, Luisma. Sí, efectivamente. Mañana, programación especial en Radio Nacional. Juan Ramón Lucas, con su En Días Como Hoy, y Tony Garrido, con Asuntos Propios, se emitirán en directo desde Oviedo. Y a partir de las 10, Alejandra Martínez, ¿qué tenemos? Bueno, pues en primer lugar tenemos cita con el portavoz del PP, con Esteban González Pons, con el que queremos valorar el nuevo gobierno, al que él mismo ha calificado de retro. Luego charlaremos precisamente con el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades, con Alan Tugén, que ya está en Oviedo. Estaremos también pendientes de si Barcelona o Vitoria se alzan con el distintivo de la Ciudad Verde Europea, y charlaremos sobre el concepto IKEA después de que en plena crisis y por primera vez en su historia la compañía haya presentado resultados en España y nos haya dicho que ha ganado un 8% más que el año pasado. Gracias, son las 8 y 9, una hora menos en Canarias. Radio Nacional en los Premios Príncipe de Asturias. Este viernes desde Oviedo sigue en directo los programas En Días Como Hoy y Asuntos Propios desde el estudio móvil de Radio Nacional situado frente al edificio Jirafa, y Radio Gaceta de los Deportes desde el Hotel Reconquista. Todos los detalles de la entrega de los premios Príncipe de Asturias desde Oviedo con Radio Nacional. Radio Nacional de España, 24 horas con Íñigo Alfonso. Ya lo han escuchado en portada, los nuevos ministros del gobierno de Rodríguez Zapatero han prometido su cargo ante el rey en Zarzuela puntuales a las 5 de la tarde. Ha sido un acto breve y después todos ellos se han desplazado hasta el Palacio de la Moncloa para asistir a la primera de las tomas de posesión, probablemente la que más importancia política tiene, la de el vicepresidente primero, que ya lo saben, desde esta tarde es Alfredo Pérez Rubalcaba. María Teresa Fernández de la Vega ha entregado a su sucesor la cartera del departamento, lo ha hecho emocionada y Pérez Rubalcaba, sobre todo, ha tenido palabras para ella. El tiempo hará historia a la exvicepresidenta, ha venido a decir. Nos vamos a Moncloa, corresponsal política de Radio Nacional, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Alfredo Pérez Rubalcaba le ha dedicado grandes elogios a su antecesora, María Teresa Fernández de la Vega. Le ha reconocido su capacidad de trabajo y su impulso a la consolidación de los derechos, sobre todo de las mujeres. Teresa ha representado como ninguna otra ministra en el gobierno de España la voluntad de las mujeres por avanzar, la voluntad de las mujeres por obtener las cuotas de responsabilidad que les corresponden. Rubalcaba y Teresa Fernández de la Vega han intercambiado la cartera de vicepresidencia en un acto al que han asistido todos los miembros del gabinete Zapatero que no tenían que tomar posesión después. Y el acto presidido, entre otros, por un cuadro del propio Rubalcaba, que también fue ministro de la presidencia y portavoz y que vuelve a Moncloa 14 años después. A Pérez Rubalcaba, por eso, ha tenido recuerdo, además, de un saludo para muchos funcionarios que ya estaban en su época anterior. Y a todos les ha recordado que, igual que su antecesora, viene dispuesto a trabajar y trabajar con un objetivo claro, sacar a España de la crisis. Que el objetivo fundamental de este gobierno es el objetivo del gobierno de ayer. El objetivo del presidente no es otro que la recuperación económica y la creación de empleo. Eso sí, ha habido un momento para la broma, un guiño a su otra pasión, la futbolística, de todos conocida. Les ha dicho a los funcionarios de Moncloa que mientras haya Champions, algunos días saldrán un poco antes, Íñigo. Un poco antes de esa toma de posesión hacía lo mismo Ramón Jáuregui, nuevo ministro de Presidencia, departamento que, por cierto, estaba también bajo las funciones de Teresa Fernández de la Vega. Rodríguez Zapatero quiere reforzar la coordinación y la comunicación de su gobierno y esta tarde Lucía Jáuregui lo ha demostrado y con pasión. Sí, pasión, desde luego, le ha puesto a su primera intervención como ministro tras recibir la cartera de la presidencia. Ramón Jáuregui ha dicho, igual que Rubalcaba, de quien, por cierto, se ha confesado amigo, que por trabajo no va a quedar. Yo sé que el gobierno implica un compromiso extraordinario. Solo puedo decirles, señoras y señores, que vamos a intentarlo, que lo vamos a dar todo y que, si es preciso, aunque sea un poco melodramático, moriremos en el intento. Bueno, pues aparte de melodramático, también ha habido momento para el humor. Jáuregui, como le hemos escuchado al principio en este diario, pues haciendo un guiño a la ya célebre frase en el Partido Socialista de las dos tardes, ha dicho que dos tardes con Alfredo le sobrarán para ponerse al día en la política nacional. La foto aquí en el Palacio de la Moncloa del nuevo gabinete de Rodríguez Zapatero, mañana a las 9:15. Gracias, Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes. Como vemos, la ex vicepresidenta primera ha estado presente en todo momento. Hoy se ha despedido en Moncloa, en la misma sala que durante 6 años y medio ha comparecido tras el Consejo de Ministros. María Teresa Fernández de la Vega se va emocionada. Dice que tenía las maletas preparadas, que así lo exige su cargo, que ser vicepresidente no es para siempre. Le hemos preguntado por si esta crisis de gobierno, que especialmente busca mejorar la comunicación, no viene a recordar que bajo su gestión esto ha fallado. Esta ha sido su respuesta. Yo lo he hecho lo mejor que he podido y que he sabido. Y bueno, siempre sabemos que eso se puede mejorar y además creo que es importante mejorarlo porque es muy importante que los ciudadanos sepan, tengan toda la información de todo y de lo mucho que se hace desde el gobierno para tratar de mejorar su vida. Y eso a veces no es fácil, ¿eh? Ya saben que Trinidad Jiménez es desde esta tarde ministra de Asuntos Exteriores. Ha dejado el cargo un Miguel Ángel Moratinos, emocionado también, que ha reconocido en privado que no se esperaba el relevo y que se deja dos espinas clavadas, dos asuntos que quería culminar. Corresponsal diplomático, Luis Miguel Pérez Peris, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, muy emocionado el relevo que se ha vivido hace unos minutos en el Ministerio de Exteriores. Miguel Ángel Moratinos ha entregado la cartera del departamento a Trinidad Jiménez, que vuelve a la casa donde ya ocupó la Secretaría de Estado para Iberoamérica, vuelve, ha dicho, llena de ilusión y con una prioridad: contribuir desde su departamento a la salida de la crisis económica. Estamos desarrollando una intensa diplomacia económica para poner en valor en el exterior el verdadero peso de España, de nuestras empresas, de nuestra cultura, de nuestra sociedad civil. Y vamos a intensificar esta línea de trabajo ya iniciada, reforzando y ampliando nuestros lazos comerciales y nuestra presencia económica en el exterior, especialmente en el área Asia-Pacífico. La búsqueda de la paz, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos serán también otras de sus prioridades, continuando así el legado de su predecesor, un Moratinos, que no ha podido contener las lágrimas a la hora de repartir agradecimientos. Me siento muy satisfecho, muy, muy satisfecho por el apoyo que todos ustedes, los funcionarios, los ordenanzas, los laborales, los diplomáticos, me han dado en estos 6 años y medio, ministro. Se va, ha dicho Moratinos, con esas lágrimas y también con muchas satisfacciones, entre ellas haber conseguido la libertad para los presos cubanos, pero con la pena de no haber visto la paz en Oriente Próximo y tampoco la integración en el Magreb. La verdad, gracias Luismi, estamos descubriendo una nueva faceta de Miguel Ángel Moratinos ahora que se va. La desaparición del Ministerio de Igualdad ha generado malestar en las asociaciones de mujeres. Esta tarde se han concentrado en el exterior del Ministerio. Leire Pagín asume como nueva titular de Sanidad las competencias del departamento que hasta hoy dirige Viviana Aído. En el Ministerio de Sanidad está Begoña Sanz. Buenas tardes. El acto todavía continúa, ¿verdad? Sí, continúa, arropada por muchos ministros. Leire Pagín ha recibido la nueva cartera de Sanidad, Política Social e Igualdad de manos de su antecesora, la ministra Trinidad Jiménez, que ha elogiado las cualidades políticas y humanas de la hasta ahora número 3 del PSOE. Me dejas el listón muy alto, acaba de decir Leire Pagín a Trinidad Jiménez, enfatizando en su discurso que este es el gobierno de lo social y que a pesar de los presupuestos austeros, el 58% está destinado a este capítulo, pero vamos a escuchar sus palabras ahora mismo en directo. Una mención especial al colectivo de enfermeras. Las enfermeras, las enfermedades emergentes, los nuevos tratamientos y los cambios en la necesidad de las clínicas y sociales de la ciudadanía hacen que esta profesión... Ha hablado de sanidad, ha hablado también del desarrollo pleno de la ley de dependencia y de la apuesta clara por acabar con la lacra de la violencia de género. En su discurso todavía no hay mención alguna a esas palabras ofensivas del alcalde de Valladolid. Sí lo ha hecho Viviana Aído, que ha intervenido antes incluso que la ministra Trinidad Jiménez, ha abierto el acto con sus palabras y ha dicho que son unos ataques intolerables. De momento el acto continúa y os dejamos de nuevo con el discurso de Leire Pagín, nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. No tenéis contra nadie. Una ley que se ha trabajado con mucho consenso. Gracias, Begoña. Y Rosa Aguilar asume la cartera de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. Sale Elena Espinosa. Acaba de comenzar esa toma de posesión de Rosa Aguilar como nueva ministra del Gobierno. En la sede del Ministerio está Aitor Sánchez. Buenas tardes, Aitor. Hola, buenas tardes. Pues sí, en estos momentos escuchamos a Rosa Aguilar, que acaba de tomar posesión como ministra. La nueva responsabilidad como ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, de agradecimiento. Agradecimiento, en primer lugar, al presidente del Gobierno por depositar en mí su confianza. Volveremos con Aitor para que nos cuente qué más está dando de sí. Las palabras de Rosa Aguilar en esa toma de posesión. Está previsto también que en unos minutos comience en el Ministerio de Trabajo la toma de posesión de su nuevo titular, de Valeriano Gómez. Toma el relevo, toma la cartera de Celestino Corbacho, que vuelven, recuerde, a la política catalana. Así ha prometido su cargo ante el rey el nuevo ministro de Trabajo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Trabajo e Inmigración, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Y ya lo han oído, una de las ministras que ha tomado posesión de su cargo, la nueva titular de Sanidad, Leire Pagín, se ha convertido hoy también en el foco de atención por otro motivo, por unas desafortunadas declaraciones que ha pronunciado contra ella el alcalde de Valladolid, el popular Javier León de la Riva. Expresiones sexistas y denigrantes, según el ministro de Fomento y número 2 del PSOE, José Blanco, que ha pedido tolerancia cero, dice, hacia el machismo. Luis Miguel Pascual, buenas tardes. Buenas tardes. Un Blanco que comparecía en Ferraz año y medio después de su última aparición allí, lo hacía para subrayar, defender la dignidad de las mujeres, cuestionar esas declaraciones del regidor Pucelano y pedir a Mariano Rajoy lo siguiente. Y aunque solo sea por una vez, que actúe. Si no actúa, será cómplice de unas declaraciones machistas, intolerables y repugnantes. Este es, de momento, el último sonido de esta polémica, que arrancaba con el alcalde popular de Valladolid, Javier León de la Riva, criticando en Onda Cero y de esta forma a Leire Pagín. La Leire Pagín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Más tarde explicaba que Pagín le recuerda a un personaje de dibujos animados, primer intento de marcha atrás, luego llegaba otro, las disculpas públicas del alcalde de Valladolid. Unos comentarios sobre Pagín absolutamente desafortunados e improcedentes. Después, cuando uno lo escucha, se da cuenta de que ha cometido un exceso verbal y no he tenido ni tengo inconveniente en rectificarlo, retirarlo y pedirle disculpas públicamente. Javier León de la Riva dice que está intentando hablar por teléfono con Leire Pagín para pedirle perdón sin intermediarios, aunque eso sí, de dimitir, nada. Gracias, Luis Miguel. El nuevo gabinete que acaba de echar a andar tampoco se ha librado hoy de los dardos de la oposición, eso sí, de forma más educada. Si ayer Rajoy decía que no había que cambiar a los músicos, sino al director de orquesta, por Rodríguez Zapatero, hoy las críticas han venido del vicesecretario de Comunicación, de Esteban González Pons. Con una comparación parecida, asegura Pons que son distintos costaleros para un santo que hace ya mucho tiempo que ni es milagroso ni tiene fieles. En su opinión, Zapatero ha relegado la economía a favor de la política cuando los españoles no quieren políticos, sino soluciones. Por lo demás, al nuevo gobierno le pone un adjetivo: es retro. Yo en privado pienso lo mismo que en público. Cuando yo era un estudiante universitario, Rubalcaba formaba parte del gobierno. Hoy mi hijo está en la facultad y Rubalcaba sigue presentándose como la renovación y la novedad del gobierno. De Rubalcaba, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, dice que es un político esquivo, difuso, con lengua de doble filo y de los que daña a la oposición. Con Esteban González Pons conversaremos en este 24 horas a partir de las 10:10 de la noche. También el expresidente del gobierno, Felipe González, se ha referido a los aires pasados del nuevo ejecutivo, pero con una intención muy distinta. Ha medido bien los tiempos, lo ha hecho bien. Parece claro que la decisión sobre la política de reformas estructurales se mantiene. Parece claro, ha reforzado su gobierno. El que no va a tomar hoy posesión de su cargo es el nuevo secretario de Organización del PSOE, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. Lo hará el sábado durante la reunión del Comité Federal del PSOE. Hasta entonces, dice, no hablará, no comentará ninguna cuestión política. Usuaira Astorza. Marcelino Iglesias es un hombre que suscita un gran consenso en el PSOE. El sábado será elegido secretario de Organización prácticamente por unanimidad. El presidente de Aragón tiene una alta consideración entre los varones. Es un hombre de su generación, conciliador, con amplísima experiencia, podrá controlar las federaciones socialistas. El PSOE confía en él para mejorar en materia de comunicación y dar un mensaje más sólido. Asumirá su cargo tras el Comité Federal, el primero que se celebra tras la remodelación del gobierno y la aprobación de los presupuestos. Zapatero se presentará ante los suyos con los deberes hechos. Allí coincidirá con José María Barreda, que llegó a cuestionar su liderazgo. También se verá con Tomás Gómez tras su victoria en las primarias de Madrid y hablará con el lendakari Patxi López sobre el pacto de estabilidad con el Partido Nacionalista Vasco. A la cita acudirá esta vez el presidente de la Generalitat, José Montilla. Los nuevos nombramientos han sido acogidos con satisfacción por el gobierno vasco, lo ha dicho en el informativo 14 horas su consejero de Interior, Rodolfo Ares. Una de las prioridades del nuevo gabinete será, en colaboración con el Ejecutivo de Vitoria, claro, seguir luchando contra ETA. En ese sentido, Ares cree que hay una novedad importante en la relación entre la banda terrorista y la llamada izquierda abertzale. Nos lo cuenta Alberto Caminos. El gobierno vasco ha reiterado que no cambiará su política antiterrorista y sigue considerando que los pasos dados por la izquierda abertzale son insuficientes, aunque cree que algo ha cambiado. En declaraciones a Radio Nacional, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha reconocido que la novedad es que por primera vez hay una situación de confrontación entre el mundo de los radicales abertzales y ETA. Y aunque han ido dando pasos, y aunque es verdad que es novedad que hay tensión entre el mundo de Batasuna y ETA, por ahora han dado todos los pasos que se requiere para poder incorporarse a la política desde la legalidad. El mundo de Batasuna sabe lo que tiene que hacer, o conseguir que ETA deje definitivamente la actividad terrorista, o si no desmarcarse de una forma clara, inequívoca. La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, ha asegurado que el Partido Popular puede estar tranquilo y ha restado importancia al hecho de que Patxi López inicie una ronda con representantes de los partidos vascos para hablar de ETA. Sin embargo, y a pesar de esas palabras, el secretario general del PP Vasco, Iñaki Oyarzabal, cree que Zapatero ha dado alas a los terroristas al afirmar que los pasos dados por Batasuna no serán en balde. Para Oyarzabal, es una insensatez dar esperanzas al entorno de Batasuna. Lo que tenemos que pedir es más responsabilidad, menos juegos de palabras, que lo único que pueden servir es para dar esperanza y sembrar la confusión. Y ya saben que Rodríguez Zapatero ha colocado a Valeriano Gómez al frente de trabajo para reactivar el diálogo social. Pues bien, hoy en este punto les podemos adelantar alguna novedad. Les hablamos de la reforma de la negociación colectiva, la que decide las condiciones laborales aplicables a todos los trabajadores. La patronal ya ha enviado su propuesta a los sindicatos, que quieren empezar a hablar cuanto antes. De hecho, ya estaban preocupados por la demora de estas conversaciones. Radio Nacional, esta redacción ha tenido acceso a este documento. Los detalles los tiene David Fernández. La reforma laboral recién estrenada permite a una empresa saltarse la subida salarial pactada en el convenio si con ella se pone en riesgo el futuro de la empresa, pero ahora la patronal quiere ir más lejos y propone un descuelgue general de todas las condiciones pactadas en caso de dificultades. En un documento al que ha tenido acceso Radio Nacional, COE critica la rigidez de la negociación colectiva, lo que provoca, según su todavía presidente, que resulte poco atractiva. Gerardo Díaz Ferrán. Hay que hacerlo lo suficientemente atractivo para que las empresas se quieran colgar al convenio, ¿no? Y no que tengan unas enormes dificultades de unos convenios que la empresa pues no puede asumir, no puede asumir esos salarios y tenga que tener un vía crucis para poder descolgarse de un convenio que le viene mal y que al final termina cerrando la empresa. En el documento, además, los patronos critican la ultraactividad, es decir, el mecanismo que renueva de manera automática un convenio en caso de no llegar a acuerdo, algo que, dicen, no invita a la negociación. Comisiones y UGT se felicitan de que la patronal por fin haya contestado a su propuesta. Le piden que se ponga las pilas y marque ya un calendario de reuniones. Y hoy tenemos más noticias de la crisis económica que estamos viviendo. Los españoles tienen cada vez más problemas para llegar a fin de mes. La crisis económica sigue sin dar una tregua a los hogares. De hecho, en 3 de cada 10 apenas se pueden pagar las facturas. El porcentaje de familias que se sitúa por debajo del umbral de la pobreza ha aumentado ya en los últimos años. África Huerta. Una de cada 5 personas está por debajo del umbral de pobreza. La tasa más alta, mayores de 65 años, vive con ingresos inferiores al 60% de la media del país, un punto más que en 2009. Son datos provisionales de la encuesta de condiciones de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística. También que 3 de cada 10 hogares españoles llegan a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. Según la encuesta, sube el número de unidades familiares que se retrasa a la hora de pagar la hipoteca, el gas o la luz. Ahora son el 7,5%, mientras que hace 5 años eran el 4,5%. Estudio que revela que los ingresos medios por vivienda han disminuido 3 puntos para situarse en los 25.700 euros y que 4 de cada 10 hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. De hecho, el porcentaje de familias españolas que no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año es del 39%. Son las 8:27, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone en revisión el canon digital aplicado indiscriminadamente en las empresas en varios países de la Unión, entre ellos España. Con este dictamen se ha pronunciado en el caso que enfrenta a la Sociedad General de Autores y a la Compañía Española de Soportes Audiovisuales, PatDown, que reclamó en los juzgados la retirada de esta tasa. Los internautas hablan de victoria y el Ministerio de Cultura dice que estudiará nuevas alternativas. Alfredo Lain. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, se ha mostrado prudente y abierta al diálogo con los sectores involucrados para encontrar una alternativa. Tenemos que estudiar la sentencia y seguiremos esas indicaciones de la sentencia, y que lo más importante es que reconoce que los autores y productores tienen derecho a una compensación equitativa por la copia privada. Por su parte, las agrupaciones de entidades de gestión de derechos de autor consideran que el Tribunal Europeo respalda la legalidad del canon, que este solo establece excepciones, y muestran su disposición para colaborar en un hipotético ajuste. Rafael Sánchez, portavoz de IBAU. Aquella idea que se nos ha hecho creer durante meses de que se eliminaría el canon es absolutamente contrario a lo que dice la sentencia. Lo que dice la sentencia es que en el caso de las personas físicas que compren equipos en los que pueda presumirse que su utilización para hacer copias, tienen que pagar. En este sentido, organizaciones de consumidores como OCU o Facua han denunciado el agravio comparativo que entre empresas y administraciones administración por un lado y particulares por otro, marca la sentencia, que solo incumbe al primer grupo. ¿Tenemos algún problema para escuchar a Josep Jover, al que queríamos entrevistar, el abogado de la empresa catalana PatDown, la que ha llevado el canon digital a los tribunales? Intentaremos recuperar esta comunicación a lo largo de estas tres próximas horas de 24 horas. Más asuntos. La Agencia de Protección de Datos ha vuelto a advertir a una empresa extranjera de Internet. Hace unos días lo hacía con Google, hoy lo repite con Facebook. La red social podría haber filtrado los datos personales de sus usuarios a otras empresas de la red. Nos lo cuenta Minerva Oso. La agencia investigará hasta qué punto la fuga de datos detectada en Facebook, que perjudica a millones de personas en todo el mundo, ha afectado a usuarios españoles. Si esto se confirma, se estaría vulnerando la ley española, como ha confirmado a Radio Nacional el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rayo. Si se han cedido esos datos sin respetar las políticas de privacidad, sin respetar los principios, las reglas y los derechos de la legislación de protección de datos, habría que analizar el caso y, en su caso, abrir el procedimiento sancionador que correspondiera. Varias aplicaciones de Facebook habrían transmitido a anunciantes y a otras empresas datos personales de usuarios de la red. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Y como les contábamos en portada, en Francia, después de 9 jornadas de paros, los sindicatos han convocado 2 nuevas fechas de protesta general contra el plan del gobierno de reformar el sistema de pensiones. Todo en un día donde los protagonistas en la calle han vuelto a ser los jóvenes estudiantes. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. La próxima huelga general tiene fecha, el jueves 28 de octubre, seguida el sábado 6 de noviembre de una nueva jornada de manifestaciones. Los sindicatos franceses preservan la unidad y programan su calendario de protesta con independencia del voto de la ley. En el Senado, la mayoría sarcosista ha propuesto este jueves un voto único para todas las enmiendas pendientes, con el fin de no dilatar más el procedimiento y permitir mañana viernes la votación de la ley de la reforma. De seguir el procedimiento habitual, no se votaría antes de mediados de la semana que viene. La oposición socialista ha hablado de un ejercicio de la fuerza permanente por parte de la mayoría sarcosista. En las calles, los protagonistas de hoy han sido los estudiantes. Varios miles han salido a las calles este jueves en una jornada de acción específica. El gobierno espera que las vacaciones de Todos los Santos, que empiezan mañana viernes, desactiven el movimiento estudiantil. El gobierno asegura que solo 14 grandes depósitos de combustible, del centenar existente, están bloqueados y que estamos en una lenta pero real mejoría. Durante la jornada, los piquetes sindicales han bloqueado durante unas horas los accesos al aeropuerto de Marsella, al arsenal de Toulon y las plataformas logísticas de Lille o Toulouse, donde hay declarada además una huelga de basuras. Y el disidente cubano Guillermo Fariñas ha sido galardonado hoy por el Parlamento Europeo con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Es la tercera ocasión en la que un miembro de la oposición al régimen castrista recibe este galardón. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las últimas 9 ediciones, Guillermo Fariñas se convierte en el tercer cubano en recibir el galardón, todo un hito para el ganador, que lo explicaba así en Radio Nacional. Es un hito que ya la lucha de los cubanos tenga 3 premios Sájarov, y consideramos que mientras el gobierno cubano no democratice la isla, van a surgir muchos premios Sájarov más y de otra índole con respecto a la liberación y a la libertad de conciencia. Un hito para el disidente y un descrédito para la izquierda, que no se levantó de la bancada al escuchar su nombre en el Parlamento. El premio Sájarov para Fariñas ha sido posible gracias al apoyo del PP europeo y los liberales. Los socialistas, sin embargo, se muestran molestos porque aseguran no se puede atender a una sola causa de violación de los derechos humanos en el mundo, que además, dicen, se está solucionando. Precisamente el próximo lunes los ministros de Exteriores de la Unión revisarán la llamada posición común que condiciona el marco de relaciones con la isla. En opinión del galardonado, al gobierno de Raúl Castro le queda todavía mucho por hacer para que haya cambios. Todo preparado en Oviedo para la celebración mañana de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, que llega a su edición número 30, una ceremonia a la que además de don Felipe y doña Leticia acudirá la reina de España. En la capital asturiana se encuentra ya la mayoría de los galardonados. Hoy los príncipes han sido recibidos por la banda de gaitas de la ciudad. Volvemos a la capital asturiana, volvemos a Oviedo. Cristina Fernández. Don Felipe y doña Leticia han concedido hoy en Oviedo varias audiencias, como es tradicional, a los galardonados con las medallas de Asturias 2010, entre ellos al veterano sindicalista José Ángel Fernández Villa, del sindicato minero de UGT, que este año celebra su centenario y que explicó a los príncipes la difícil situación del carbón. También al exárbitro Manuel Mejuto González, a responsables de la Fundación Binjoy, que desarrolla proyectos de atención a las personas sordas y con discapacidad intelectual, o a las chicas del equipo Viesca Gijón, tricampeonas europeas de hockey. Mientras los príncipes se relacionaban con la sociedad civil asturiana, algunos premios Príncipe de Asturias agradecían el galardón, como Jeremy Chapman, expresidente de la Transplantation Society, premio de cooperación internacional junto con la Organización Nacional de Transplantes. Este premio es un homenaje a esta idea sencilla y al altruismo de los donantes y de sus familias. También es tributo a los pacientes que esperan esta segunda oportunidad a la vida y un homenaje a su coraje. Fe a la colaboración global entre gobiernos, políticos y las profesiones de la enfermería, la medicina y la investigación. Mañana es el día grande, la entrega de los premios Príncipe de Asturias, que llegan a su 30ª edición, y hay una ceremonia a la que asistirá también la reina doña Sofía. Vamos a volver a esas tomas de posesión que les estamos contando esta tarde en Radio Nacional, en 24 horas. Volvemos al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Allí se encuentra Aitor Sánchez. Rosa Aguilar, la nueva ministra, ya ha terminado su intervención, ¿no es así? Aitor, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ha terminado una intervención que ha sido bastante larga, por cierto, y bastante emotiva. Agradecido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su antecesora, Elena Espinosa, también a su familia y a todo el equipo que deja en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno andaluz. Además, Rosa Aguilar ha dicho que llega con muchas ganas y con mucha ilusión a este ministerio, aunque sabe que son momentos difíciles, y ha dejado muy claro que llega también con la mano tendida a todos los actores que van a tener que dialogar con ella durante este próximo año y medio. Son momentos para dar la cara, son momentos para ofrecer respuestas y son momentos para explicar las decisiones desde la cercanía y la proximidad. Y tengo por ello la voluntad, la determinación de impulsar como seña de identidad del Ministerio el diálogo y la participación. Rosa Aguilar también ha dicho que va a ser una prioridad de su ministerio la política ambiental y la lucha contra el cambio climático. En un guiño hacia las asociaciones ecologistas, ha dicho que va a escribir de verde el nombre de este ministerio. Una ceremonia a la que han asistido pesos pesados del gobierno, como el vicepresidente tercero, Manuel Chávez, el ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. También emotiva ha sido la despedida de Elena Espinosa, que ha llegado a emocionarse cuando agradecía el trabajo a todo el equipo con el que ha trabajado durante estos 6 años y medio. Gracias, Aitor. Buenas tardes. Buenas tardes. En 24 horas, el péndulo. Germán Yanke, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ernesto Kaiser, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es la primera vez que hablamos desde la crisis de gobierno que conocimos ayer. Sí, teníamos que haber ese programa extraordinario ayer que yo propuse. Ya sabes que el programa extraordinario lo llevó Juan Ramón Lucas y Rafa Bermejo ahí al mediodía, cuando conocíamos ya las palabras del presidente del gobierno. Antes de meternos ya en las claves de esta potente reforma del gobierno, podemos decir así, de esta crisis de gobierno, sí quería una opinión de vosotros de la polémica de las últimas horas. Las palabras del alcalde de Valladolid, León de la arriba, hacia Leire Pagín, la nueva ministra de Sanidad. Pues hay una ralea de tipos en la política que deberían abandonar la política, que la política es una labor pública, parece que no la han comprendido, y por lo tanto yo creo que Rajoy debería poner todo el empeño para quitarlo y terminar con esa historia. Yo estoy de acuerdo, me parece una obscenidad y una grosería, bueno, impresentable en una persona que es un cargo público, el alcalde de una ciudad importante, ¿no? Y además digo obscenidad bien pensando en lo que digo, porque el asunto este de decir, no sé, uno puede tener un enloquecimiento personal y pensar una tontería cuando ve a alguien, pero en el momento en el que lo dice públicamente y luego además pide disculpas haciendo un chiste a continuación, pues me parece un poco impresentable, ¿no? Bueno, un poco no, mucho impresentable. tenía que ir más allá? ¿Tiene que presentar la dimisión como le reclama, por ejemplo, José Blanco? Yo creo que sí, creo que sí. Es una cosa que esto no se resuelve con una disculpa. Está muy bien que se disculpe, pero aún así, con esa disculpa... vamos a ver, él ha hecho una cosa aberrante, ha manchado el cargo público que ejerce. No, estoy de acuerdo, sí. Y yo creo que además, no sé, son costumbres, TIC, cosas que hay que eliminar de la vida pública, ¿no? Las discrepancias políticas y la discusión seria no tienen nada que ver con esto. No sé, es dar munición en contra del mismo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que tiene que pensarse lo que va a hacer a partir de ahora, ¿no? Yo no sé lo que hará el partido, pero yo creo que él debería pensarse lo que tiene que hacer. Y además es que estas disculpas mal hechas, porque no son propiamente una disculpa, haciendo un chiste a continuación de la disculpa, pues no es un ignorante ni un tonto este señor, con lo cual debería pensar en lo que hace y tomar las medidas en consecuencia, ¿no? A lo largo de este péndulo volveremos al Ministerio de Sanidad. Bueno, me dicen mis compañeros que ya está preparada Begoña Sanz, porque creo que ha habido palabras de Leire Pagín. Se ha referido, ¿no?, la nueva ministra de Sanidad a esa polémica. Begoña. Pues sí, Íñigo, ha sido las últimas palabras de su discurso prácticamente, y se ha dirigido a Viviana Aído porque ella, ya ahora va a ser secretaria de Estado de Igualdad, pues se ha referido en sus palabras antes de la intervención de Leire Pagín a esas declaraciones ofensivas del alcalde de Valladolid, diciendo que son ataques intolerables. Entonces Leire Pagín le ha contestado a la ministra: no te preocupes, no voy a tener una palabra de rencor ni descalificación y no me van a apartar ni un minuto de mi tarea. Vamos a escucharla y vosotros ya juzgáis. Que voy a trabajar con responsabilidad y con tesón. Querida secretaria de Estado, puedes estar muy tranquila. Seguramente se empeñarán, pero no saldrá jamás de mí un segundo ni una palabra ni de rencor, ni una palabra que descalifique a nadie. Pero sobre todo, no van a desviarme ni un segundo de mi tarea, de mi trabajo, ni de mi responsabilidad. Muchísimas gracias. Aplausos a esas alusiones de Leire Pagín, a lo que hoy ha sido pues una tormenta de reacciones desde que el alcalde de Valladolid pues se dirigió a Leire Pagín de una forma ofensiva, y aquí ha sido pues lógicamente uno de los asuntos más comentados antes de la toma de posesión y también después. Gracias, Begoña. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues no sé si esta polémica ya termina. Voy a preguntaros ahora por ese gobierno. Ya está en marcha. Los ministros y el vicepresidente han prometido su cargo. El ministro y vicepresidente en ascenso es Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Qué conclusiones, qué bases sacáis de esta crisis de gobierno que conocimos ayer? Bueno, yo creo que... ¿empiezo yo? Sí, perfectamente. Bueno, yo creo que, vamos a ver, creo que es muy correcto, probablemente, más que otras veces, emplear la calificación, Íñigo, que has dado. Parece una perogrullada, pero es una verdadera crisis de gobierno. Cuando digo una crisis de gobierno, es que el presidente del gobierno, ayer en la Moncloa, ha abjurado prácticamente de todo el programa que venía defendiendo. El 9 de mayo abjuró de su programa formalmente, de su programa económico, aunque antes ya había hecho una orientación hacia los mercados, y ahora, en la rueda de prensa de la Moncloa, abjuró de muchas otras cosas que formaban parte de su narrativa de los últimos años. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, pues él sabrá por qué lo ha tenido que hacer, pero en ese sentido es una verdadera crisis de gobierno. Creo que es una crisis en el contexto de desesperación que da la baja calificación del jefe de gobierno, por un lado, y por otro lado el terrible varapalo que supone las encuestas sistemáticas consolidadas del último año, que colocan la tarea de la competencia electoral en un terreno muy, muy malo para el Partido Socialista. Pienso que Rubalcaba es en este caso el elegido. En julio del pasado, de este año, parecía que el elegido iba a ser Pepe Blanco. No fue así, y me parece que Rubalcaba va a tener todo el peso de la situación y va, digamos, y con esto termino y dejo a Germán, y yo creo que un componente de esa situación implícita es el hecho de que es el ministro que tiene todas las papeletas para acabar con ETA, y esto también es un buen cartel electoral. Bueno, y yo he venido, iba a decir aconsejando, porque no tenía oportunidad de hablar con él personalmente, pero diciendo aquí públicamente que pensaba que una de las primeras cosas que tenía que hacer el presidente del gobierno es cambiar un gobierno que estaba, por un lado, agotado y por otro, desconcertado, y que necesitaba un equipo de más enjundia o de más empaque, como dice Javier Arenas, ¿no? Con lo cual, no puedo menos que decir que me parece oportuno este cambio de gobierno, y me parece que este gobierno tiene más entidad y que el anterior, y además tiene esa ventaja que suelen decir los franceses con el tema de Sarkozy, cambia tantas veces de gobierno porque es la única posibilidad de que los ministros vayan a los medios de comunicación para hablar de lo que van a hacer en vez de lo que han hecho mal. Y bueno, pues ahora tiene esta oportunidad y esta apuesta. Ahora, yo no estoy tan seguro de que esto sea en el fondo y en el contenido de las cosas una abjuración de la política llevada desde mayo hasta aquí. No estoy hablando de los 10 años de Zapatero. Bueno, es decir, yo lo que escucho y me llama la atención últimamente es esta cosa, es decir, ahora tenemos unas personas que lo explicarán bien, que harán esto que estamos haciendo, y que sin embargo no mantenemos nuestra preocupación por las cuestiones sociales, etcétera. Ahora lo vamos a explicar adecuadamente y le vamos a dar una forma para que la gente lo entienda y para tratar de recuperar, como dijo textualmente el presidente, ese voto del centro izquierda, porque ahora ya antes se hablaba de la izquierda, ahora se habla del centro izquierda, ¿no? Igual que la derecha habla del centro derecha. Y bien, ojalá para el gobierno lo sean capaces de hacerlo. Yo tengo mis dudas de que con el margen de maniobra que en este momento se tiene, con el dinero disponible que hay, con las cuentas que se han aprobado, se puede hacer una política más de izquierdas o más progresista, como sobre todo Rosa Aguilar en estas últimas 24 horas se ha insistido en una política progresista y de izquierdas, y que lo vamos a demostrar, etcétera. Lo dudo seriamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? No, yo creo que el presidente ha sido muy claro, ¿no? Cuando yo me refiero a abjurar, me refiero a abjurar de todo lo que es, digamos, la corriente de Zapatero que renueva el Partido Socialista después de las derrotas del 96 y del 2000, y que es un programa que para un sector muy importante y conservador del Partido Socialista es un programa izquierdista, un programa de devaneos y realmente ilusiones. Me refiero a temas como la igualdad, por ejemplo, el tema de la paridad en el gobierno. Todo esto, Zapatero ha abjurado de todo esto en la decisión de formar ese gobierno, la apartar a María Teresa Fernández de la Vega, sustituirla por Pérez Rubalcaba, degradar a la ministra de Igualdad y convertirla en secretaria, lo cual también es un misterio cómo se ha quedado ella ahí, pero bueno, esas son cosas de la política, ¿no? Las dos se han quedado secretarias, sí, de Estado, sí, ¿no? Como yo citaba Igualdad, simplemente la citaba, pero efectivamente las dos. Entonces, todo eso Zapatero lo ha abandonado, digamos, ha dicho, yo me hago otro traje, y me hice un traje el 9 de mayo cuando inicié el programa de estabilización y austeridad fiscal, y ahora ya complemento y abjuro ya de los otros elementos que eran los adornos, si quieres, entre comillas. Pero era importante para una parte de su electorado. Entonces a eso yo me refería con abjuración. Dentro de la abjuración incluyo el 9 de mayo, obviamente, que es muy importante y que es el embrión de este gobierno. Ahora, yo creo que ellos plantean el tema en términos de comunicación. Bien, bueno, pues vamos a ver cuál es el relato, cuál es la narrativa, pero yo creo que ya ha comenzado, es decir, Rubalcaba ha dicho austeridad, reformas y cohesión social. Bueno, eso de la cohesión social con una tasa de paro del 20,09, yo soy muy preciso con las cifras, 20,09, última EPA, del segundo trimestre, conoceremos la del tercer trimestre de encuesta de población activa el día 29 de octubre. Quedará ya adelanto alguna buena noticia, porque estacionalmente el tercer trimestre del año es buena, y estaremos quizás en lugar de 4,6 millones de parados, estaremos en los 4.580.000 o 70.000 parados. Por lo tanto, como decías, tú decías, Germán, no hay dinero para armas que para política de izquierda. Es que no hay dinero, no. Es que lo que hay es una apuesta muy clara por ajustarse el cinturón, la presión es tremenda. Felipe González hoy ha festejado esta abjuración de Zapatero, ha dicho ya no nos distancia las cosas que nos distanciaban antes, y ahora lo que hay que hacer es evitar que Sarkozy en Francia ceda en la reforma de las pensiones, porque si cede Sarkozy, toda la situación entra en barrena, ¿no? Eso dijo Zapatero Felipe González en Alicante. De modo que aquí hay una clave en términos partidistas, esa corriente de renovación ha abdicado y ahora ha sido superada por una, digamos, por un consenso institucional donde lo que importa es el plan de estabilización, las reformas. Y para terminar, yo creo que ellos lo que quieren es decir, como el PP está paralizado, el PP tiene el programa de las reformas y todo eso, pero está paralizado, está enmudecido, nosotros vamos a copar el espacio incluso del PP para a ese sector del centro explicarle que esto es lo mejor para España. Bien, en ese sentido yo estoy de acuerdo, y además un gobierno independiente, además de que fuera, digamos, un planteamiento particular del presidente Zapatero en estos últimos años, que estaba hecho a su imagen y semejanza, con esas peculiaridades del presidente, es decir, me han presentado a una persona que le he conocido en un acto y me parece muy simpática, y al cabo de cuatro días los llama para el gobierno, y que suponía además también una desconexión con el partido, como se ha venido viendo. Yo no creo que en toda la medida, yo pensaba que iba a ser más, pero creo que esto le acerca más al partido y que puede suplir este asunto. Sí, ahora, sí, perdona. Quiero decir que esto es una espuma de unos días y luego viene la política de todos los días. Y sí, ya, pero ya verás, Germán, ¿no?, que pronto aparecen encuestas. Este domingo me ha puesto que sale una gran encuesta o una pequeña encuesta que dice, en fin, que plantea los elogios, lo que significa el cambio de gobierno, que indudablemente ha insuflado en los militantes socialistas, sí, un entusiasmo, eso es evidente, eso es porque evidente, es que el gobierno, sí, anterior estaba muerto. Ernesto, Germán, hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.